Si en tus venas corre rock, esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Cultura Rock. Buenas noches a toda la gente que está conectada en un programa más de Cultura Rock. Hoy estamos lunes 25 de mayo, ¿verdad? Mi estimada y famosa, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Hola, hola. Rebeca, que viene con un nuevo look. Hoy yo sinceramente no pensaba abrirle, no la había reconocido. Pero no la reconocí. Ahí háblale, Rebe, para ver cómo estás. Me escucho, sí, ahí oigo. Y ahora sí. ¿Cómo ha estado, Rebeca? ¿Cómo ha estado ese fin de semana? Bien, todo tranquilo. Ajá. Todo tranquilo ahí en la casa. Bueno, seguimos encerrados. Hola, buenas noches a todos. Otro lunes para disfrutar de buena música, dice mi amigo Silvio por ahí. Oscar, mira, el famoso Kiko. Kiko, ¿cómo estás? Kiko, gran comediante de... Nacional, que pronto va a empezar ahí un proyecto con Chico Blanco, si no me equivoco, allá por Canal 42, el famoso humorista Kiko, ganador de La Dulce Vida, si no me equivoco, o de Omega, creo que fue el que ganaste, ¿verdad, Kiko? Si no me equivoco, ahí el famoso Kiko, gran humorista. Un saludo para Carlos Hidalgo y Javier Sitami, que están conectados a través de el Facebook Live y a través de la Mixer para todos nuestros amigos, incluyendo a Javi Metal, que está ahí fiel como siempre. Rebe, hoy es un programa, hoy pusimos muchos colores acá en el escenario de cultura rock, porque vamos a hablar de los noventas, esa década de los noventas. ¿Qué tenés que aportar sobre el tema? Bueno, hoy vamos a hablar sobre específicamente cómo nació la música en los noventas. ¿Cuáles fueron los primeros géneros que empezaron a aparecer, verdad? Ajá. Las bandas, que muchas venían de los 80s, pero alcanzaron su popularidad en los años 90s. Ok. Vamos a hablar un poquito de toda la historia, cómo se fue generando la música en nuevos dispositivos, ¿verdad? Qué bueno. Eso es muy importante, que es algo de rescatar, ¿verdad? Cómo después de escuchar música en LP... se empezaron a presentar otros formatos. Los cassettes, las formas de escuchar música diferentes, ¿verdad? Y todo lo que esto conllevó hasta llegar ahorita donde estamos, ¿verdad? Queremos participar con todos ustedes, a ver qué se acuerdan de esa época de los noventas. No sé, algún programa, bueno, los que somos ya más viejitos, ¿verdad, Rey? Uh-huh. Obviamente pueden haber personas más jóvenes acá que, pues, lamentablemente se brincaron esa época y... Gracias. Está haciendo calor, ¿verdad? Sí. Claro. Y pues no vivieron toda esta toda esta revolución de colores y demás de los años 90. Cabe recalcar que vamos a poner música únicamente de agrupaciones de los años 90. Del géneros musicales, ajá, de los 90. Sí, sí. Pero solo una banda se salvó de esas, que es la camiseta que usted anda. ¿Por qué? Porque implementó un nuevo ritmo musical, estilo musical, estilo musical, uh-huh, del rock, y por eso es que la dejamos a Nirvana. Sí, no, por eso era que yo les decía, son bandas que empezaron en los 80s, pero alcanzaron su popularidad hasta los 90s. Entonces aquí lo que hay que rescatar más que todo, Johnny, es el estilo musical que se dio, lo que escuchábamos en los 90s. Bueno, nosotros pudimos vivir esa época porque estábamos en el tiempo del colegio, que creo, yo siento que es el tiempo donde usted define su gusto musical. Yo creo que es en el colegio. Vamos a ver qué dicen por ahí, qué me cuentan, qué creen ustedes. Pero yo creo que uno define ya el estilo musical porque uno cuando está pequeño está influenciado por lo que escuchan los papás. Sí, normalmente. Mis papás eran, sí escuchaban rock, pero escuchaban de todo un poco, todo lo que sonaba en la radio. Pero ajá, ya fue en los 90s donde ya yo dije, sí, esta es mi banda favorita, este es mi estilo, yo soy sí, rockera, sí, sí, yo voy a escuchar esto, y Nirvana, y Guns, y Pearl Jam, y todo lo que estaba sonando en ese momento, me influenció, ¿verdad? A pesar de que, bueno, yo me quedé ahí pegada como en el 98, pero creo que es el tiempo donde nos influye, y tanto usted como yo estábamos en el colegio para ese entonces. Sí, sí, me acuerdo mucho de los New Kid on the Block. Claro, claro, los bailes. Sí, sí, sí, esa banda tuvo mucho pegue, porque fueron como las primeras bandas así que reunían bastantes jóvenes de diferentes estilos, digamos, físicos, y los ponían ahí a hacer bailes y todo el asunto. Bueno, ¿qué le parece si empezamos, Roy? Empecemos con la música y luego vamos con un poquito de historia. Dice por acá Eddie González que nos está viendo por aquí, pero que ahorita se va para la aplicación. Claro, correcto. Invitados todos a entrar a nuestra aplicación, porque muy probablemente siempre nos cortan el Facebook, siempre. Tarde o temprano siempre nos cortan el Facebook. Entonces la idea es irse para la MixLR, arriba en la página de Radio Stereo 506 o en la página de Cultura Rock, hay una pestaña, dice usar app, los direcciona de una vez para la aplicación. Ahí está Eddie ya en la aplicación, ya se pasó, súper sencilla. Bueno, empezamos con Tool. ¿Qué te parece, Rebe? Me parece y perfecto. Ya venimos a hablar de esta banda de los años 90. Empezamos con buena música. Esto es Cultura Rock. Throw that Bob Marley wannabe motherfucker out of here. Cultura Rock. Yeah. Cultura Rock. Bueno, estábamos escuchando esta banda de metal progresivo, surgida en los años 1990 ya en Los Ángeles. Ha vendido más de 13 millones de álbumes en Estados Unidos y se ha ganado 4 premios Grammys hasta la fecha. ¿Qué te parece, Tool? Es una banda muy diferente, no es de mis preferidas. ¿No pero te gusta? No es de mis preferidas. Ajá, ajá. Pero sin embargo, ellos tienen un estilo particular y me gustan mucho los videos de ellos. Son sí, videos sí, sí, sí, locos sí. Y la música es particular, es diferente. Es bastante diferente. Sí, sí, ellos tienen una propuesta diferente. Es interesante. Barcelona, sí. Bueno, ¿qué se acuerdan ustedes, los que nos están escuchando, de aquella época de los noventas? Cuéntenos. Vamos a ver, dice, y también la música que se hizo famosa, la lanzaron y compusieron en los noventas en algunos casos. Sí cambió mucho el estilo y sus inicios en sus grandes éxitos, dice por aquí Javier Citami, que nos estaba aportando. Dice Rob Sandy, Tull, yes. Tull. Tull. Sí, bueno, hablemos un poquito de historia. Démosle la historia. ¿Qué pasó en los noventas en la industria musical? Bueno, resulta que Philips, la marca Philips, había sacado los famosos cassettes. ¿Quién no se acuerda de los famosos cassettes que usábamos, verdad? Claro. ¿Quién no recuerda tener un cassette y un lapicero en la mano? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí, buenísimo. Más de uno por ahí, ¿verdad? A veces quería uno llorar de ver de que la cinta se salió y que... Qué desesperante, ¿verdad? Bueno, algunas veces con el lapicerito podíamos enrollarlo de nuevo. Volverlo a dar y pidiéndole a Dios que la canción no estuviera dañada, ¿verdad? Sí, bueno, y entonces la Philips lo sacó en 1963. Ajá. Vea qué curioso. Y en Europa se empezaron a utilizar en los 80s. Lo que pasa es que no fue hasta 1990 que se popularizó ya definitivamente el uso. Y sí, si uno bien recuerda, pues para atrás lo que usábamos eran los long play, ¿verdad? Uh-huh. Y ya empezamos a utilizar los famosos cassettes, que llamábamos a las radios y decíamos, nos puede complacer con tal canción para grabar. Para grabar. Y uno había quería que llorar cuando se les olvidaba y metían ahí. Le metían el sello. Ajá, o la terminaban antes o lo que fuera, qué colerón. Bueno, son recuerdos geniales de los que pudimos vivir esa época. También quien nos recuerda las famosas transetas, ¿verdad? Famosísimas. Transetas que andaban aquí en el hombro. Sí, sí. Esas venían de los ochentas acá más o menos, pero sí. Ya de los noventas se hicieron igual, como más compactas. Antes eran muy grandes, ajá, demasiado ajá. Grandes, pero ya en los noventas se hicieron más compactas, todo se fue haciendo más pequeño. Sí, sí, correcto. Y pero igual la gente las andaba. La gente las andaba un montón en la calle, uno podía ver en San José dónde las andaban escuchando la música con la grabadora. Bueno, nosotros le decimos grabadora, en otros lugares se le dice transetas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí en el hombro guindando. Y bueno, y posteriormente aparecen los Walkman, que era pues la forma más fácil, y todo eso fue en los noventas, donde aparecen los Walkman, y ya podíamos poner el cassette ahí, y ya podíamos andar en eso la calle. Eso era una magia, los Walkman eran una magia. Dice por claro. Aquí, Garbanch, dice Manuel, claro, eso es una bandota también. Creo que no la tenemos en programación, pero sí es una buena banda. Vamos a ver si nos da chance de ponerla por ahí. ¿Qué te parece si vamos a más música, Rue? Vámonos a la música. Sí, vamos a escuchar esta banda que se llama Mouse, que es una bandota. Sinceramente, a mí me gusta mucho, pero vamos a ver qué opinas vos. Y la gente que está por ahí conectada a través de la MixLR y del Facebook Live. Vamos a la música y ya regresamos. Cultura. Cultura Rock. Bueno, seguimos, son las 7:24 de la noche ya, que rápido se nos está yendo esta 24 minutos de programa ya, mi estimada Rebeca. Así es, como esperamos el lunes, ¿verdad? Y se nos va tan rápido este ratito. Súper rápido, súper rápido. Esta banda Mouse, que sinceramente es un logo muy, muy sencillo, simplemente letras, y es una banda británica formada en 1994. Allá en Inglaterra, y su formación fue en la década de los 90 con integrantes como Matt, que es el compositor, la voz, Dominic, el baterista, Christopher, el bajo eléctrico, teclados y coro. ¿Qué le parece? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, más o menos. Sí, es que qué delicada que sos, mujer. Qué delicada que te estás. Hay otras bandas de rock alternativo que me gustan más. Ah, bueno, sí, mencionar que es el rock alternativo, pop, rock progresivo, y la casa disquera de Warner Bros, la mayoría, que es la que los vuela siempre el baby. Esperemos que no. Sí, digamos, por ejemplo, R.E.M., que también es de estos tiempos. Creo que no tenemos música de ellos hoy, pero que pegaron. Es más viejita, es más. Montones. Uh-huh. No, ellos pegaron montones en los 90. Ah, sí, pegaron un montón, claro. Sí, y sí, como que me gusta más ese otro estilo de este tipo de rock. Bueno, ¿qué nos estabas diciendo? Bueno, les quería contar que también para esta época aparece algo muy importante para todas las bandas de ese entonces, para los que estaban haciendo música. Y es el programa MTV. MTV, ¿quién no se acuerda? ¿Quién no se acuerda de ese programa donde podíamos ver todos los videos, verdad? Sí, cierto. Entonces, esto fue muy importante porque les dio mucho auge a las bandas, especialmente en los 90s, ¿verdad? Que era todo lo que estaba saliendo. Entonces los impulsó montones porque transmitían su música por medio de ese canal de videos. Ajá. Aparte de eso aparecieron los discos Unplugged, que por cierto, bueno, hay uno muy famoso de Nirvana, muy bueno, músicos que no utilizaban instrumentos eléctricos y que además eran ayudados de la mano de la cadena de MTV. Entonces esta combinación, ¿verdad?, era algo muy novedoso. Claro, claro. Entonces, imagínate cómo se proliferaba la música por medio de un canal, de algo tan novedoso, ¿verdad?, que para todos causó mucho, de verdad, mucho auge en Estados Unidos y después en el resto de los países. Digamos que acá Costa Rica llegó casi prácticamente 10 años después, porque MTV originalmente su primera producción fue en 1981, y después ya en la década de los 90 fue que ya lo metieron aquí a Costa Rica. Y se ahí popularizó. Claro, ahí fue, digamos, a nivel nacional, donde muchos podíamos escuchar, ver nuestras bandas, pues era un canal buenísimo de entretenimiento. Sí, correcto. Por ahí también, en algún momento lo quiso copiar acá, también, ¿cómo se llama este canal que había, que hay, no sé, todavía? ¿Canal 38? No, más jovencito, que estaba en el Mall San Pedro. Ah, sí, donde estaba Laurito, sí, ahí Laurito, uh-huh, también en algunos momentos compartió buen rock, pero a su estilo, o sea, era a lo que él creía y listo. Sí, en Costa Rica también se daba la juventud. Ajá. Ellos, aparte que ponían, bueno, música nacional y también otros ritmos, también ponían mucho rock e inclusive tenía a veces invitados internacionales, yo recuerdo. Claro. Sí, entonces, y esto también se da en los 90. Bueno, un saludo para Mauricito Otero Picado, que nos está viendo. Un saludo muy especial ahí para Moto Otero, un taller de motos calidad. También tenemos por ahí a Don Luis Navarro Felipe, a Willy Granados. Mira, Willy le gusta el rock. ¿Eh? Por ahí Willy sacó una canción. Willy Granados, para los que no saben, es la voz oficial de Gaviota. Y por ahí tuve el placer de escuchar una canción de Metallica hecha por él. Ah, qué bien. Cantada por él. Una anécdota ahí muy vacilona. Lo hizo como diversión, como parte de educar su voz, pero le quedó excelente. Saludos, banda, dice Jesús Calderón. Saludos, don Jesús. Y dice Silvio Antonio, en MTV de antes era lo mejor. ¿Correcto? Desde luego que sí. Bueno, y para terminar aquí, también se da el un método diferente de hacer mezclas musicales, el remix, de que era un estilo musical también diferente. Y también la presencia de los DJs ayudaron un montón a dar a conocer todo ese tipo de música. Correcto. Dice Javi, aquí es Itami, que el rock gótico, el new metal, y claro, cuando se hizo famoso el black metal noruego, que con esos famosos acontecimientos, y que bueno, que ya le contó las historias a usted, dice que ya a Rebe le conté la historia y que le gustó mucho hablar de ese tema. ¿Quién? Dice Javier Sitami. Javi, por ahí. Javi, esta es otra Rebe, solo porque viene machilla. No jodas. Bueno, Rebe, chequemos con más música. Vámonos con más música. Bueno, ¿qué le parece si vamos a escuchar a Matt Season con este temazo? Es que eso es otra buena banda, Rebe. Sí, sí. Es así, es así. Sí, sí. Bueno, vamos a Matt Season. Life less dead. Life less dead. Life less dead. Sobre aspectos importantes de la música rock y metal, estar al tanto de las últimas noticias, reseñas, eventos, curiosidades, esta página es para vos. Rock, pop, metal y más.com, 100% ticos, apoyando la escena latinoamericana. Búscanos también en Facebook y forma parte de esta comunidad. Ya lo sabes, rock, pop, metal y más. Cultura Rock. Seguimos, Rebe. Son las 7 y 36 de la noche y estamos aquí con muy buena música. Sigamos, sigamos. Esta banda, vamos a ver si me escucho bien ahí, ahora sí. Baptism es un grupo de grunge creado en Estados Unidos allá en los años de 1994. El guitarrista de Pearl Jam fue uno de los creadores de esa banda. Uh-huh. Interesante, ¿verdad? Sí, interesante. No sabía eso yo. Sí, sí, sí. Y pues a mí me gusta. Y el género también me gusta. A mí me fascina. También está dentro de mis preferidos. El grunge creo que fue uno de los estilos musicales más importantes de la época. Es un estilo que nace entre jóvenes en Seattle, en Estados Unidos, y ellos crearon este estilo musical porque ellos querían como algo diferente, algo que se alejara un poco de lo que era el punk que estaba sonando. Ajá. El rock, el new wave, el heavy metal, ¿verdad? Entonces ellos quisieron como hacer otro estilo diferente, ¿verdad? Con correcto. Letras diferentes, con sonidos diferentes, y entonces bueno, Nirvana, que se creó como en el 87, por ahí, sí, a finales. Ellos fueron uno de los pioneros, ¿verdad? Fue como la banda más fuerte de este estilo. Y bueno, ya después entre Nirvana y Pearl Jam fueron las bandas ahí pioneras. Ya luego aparecieron bandas como Soundgarden, Alice in Chains, Green River, entre otros. Y este estilo musical murió muy rápido, lastimosamente, aunque pues todavía hay grunge, sí. Pero sin embargo ya es un poco diferente. Pero este estilo decayó totalmente con la muerte tan prematura de Kurt Cobain, de que se asesinó, ¿verdad? A los 27 años. 27, otro de la lista a los 27. Otro de la lista a los 27, y aparte que ya estaba medio flojito el grunge, ¿verdad? Ya esto hizo de que definitivamente decayera. Y hay algo muy vacilón, porque de esta época, de esta gente, han muerto muy jóvenes. Sí, sí, sí. Han muerto muy jóvenes, ya varios. Ve a Chris Cornell también, que murió. Y lamentablemente se han ido perdiendo todas estas bandas con estas muertes, porque estarían súper jóvenes. Todos tendrían como unos 50 y resto de años, estarían como para seguirle dando. Sí, claro. Y ahorita hay pocos activos, por ejemplo Pearl Jam, que bueno, Pearl Jam para mí es todo un éxito, y Eddie Vedder es una voz increíble. Sí, sí, sí. Entonces, sí, es una historia muy lamentable. Bueno, y hablando de Nirvana, saliendo de todas estas bandas creadas en los 90s, no podía faltar Nirvana, aunque no fue de los 90s exactamente. Fue una banda de 1987, pero en este género aportó demasiado. Entonces lo pusimos, ¿por qué no poner Nirvana, verdad? Se podía. Claro, estamos hablando de géneros, entonces al final este género es de los noventas, empezó en los noventas y decayó en los noventas. Así es, bueno, pues entonces vamos a escuchar a Nirvana y ya regresamos. Esto es Radio Estéreo 506. Radio Estéreo 506. Mae, qué buen chivo el de hoy. Y esa camisa que anda está buenísima. Ah, mae, si las mandé a hacer en alta facha, Chema 100% personalizadas y todos los artículos de publicidad que usted necesite. Búsquelos en Instagram y en Facebook como Alta Facha CR. ¿Es en serio? Voy a buscarlos para mandarme a hacer unas. Y puedes localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. Mae, alta facha, 100% nacional. Cultura Rock. Bueno, seguimos, Rebe. Bueno, ahí estábamos escuchando a Nirvana, que fue una banda de grunge fundada en Estados Unidos, en Washington, exactamente, en Seattle. En Seattle, en 1987. Atravesó una serie de cambios desde su inicio, pero actualmente es como considerada como una de las bandas más famosas, importantes e influyentes de la historia de la música grunge. ¿Te pareció? Claro, bueno, vea cómo ando hoy, de hecho. Nirvana. Hoy me vine de Nirvana porque, sí, los 90s es lo que yo viví. Tal vez no exactamente lo mío, porque me gusta un poco más viejo, pero es lo que yo viví, lo que me marcó, digámoslo así. Sí, sí, lo que te llegó. Lo que me llegó y lo que me moldeó. Dice Lobita Guerrera, un saludo para mi Rebe y mi Johnny que hay. Les mando un fuerte abrazo. Un saludo muy especial ahí para Lobita Guerrera, allá en México. Y en Miami, si no me equivoco, está el famoso Pepe Balazo, que dice... Buenísimo, Nirvana. Salud para Alonso Salicetti. Por ahí está también Jen, nuestra compañera del nuevo programa que tenemos ahora, que se llama Doble Inmoral. Si usted no tiene mucha pues doble moral, lo invito a que escuche Doble Inmoral a través de YouTube de Radio Estéreo 506 todos los sábados después de las 9 de la noche. Un programa ahí sin mucho tabú, sin mucho buen vocabulario, Rebe, o sea, que se puede decir de todo. El famoso Javier Palma de Emprendete Digital está ahí a través del Facebook Live viendo nuestro en vivo de Cultura Rock. Un saludo muy especial para Javier Palma. Y saludos también para Alejandro López, que nos manda saludos aquí en cabina y dice: Luna Neris, recuerdo tener 6-8 años y ver a mis hermanos tocando en la sala de mi casa covers de Café con Leche, Modelo para Armar, Distorsión, Hormigas en la Pared, Alice in Chains, etcétera. Ahí nació el gusto musical. Ah, vea, con 6-8 años. ¿Ves? Todo esto lo que acapara. Seguimos con más música, ¿tenés algo que aportar? Vámonos sí. A la música. Bueno, vamos sigamos a escuchar con Grunge. Sigamos con Rush. Vamos a escuchar a Foo Fighters y ya regresamos. Cultura Rock. You were there. Thank you. Seguimos, Rebe. Vamos, está buenísimo el grunge. Sí, nos estaba preguntando aquí, Eddie, que cuánto duró Nirvana. Nirvana duró del 1987 a 1994. Ese fue el periodo de la banda. ¿Del, perdón? Del 87 al 94. Ese y fue... realmente cuando ellos tuvieron más auge fue como en el 90-91. Entonces realmente duró muy poquitos años. Sí, correcto. Sí, qué lástima, ¿verdad? Qué lástima. Bueno, estábamos escuchando otra banda estadounidense de rock alternativo formada en Seattle en 1994 por el ex baterista de Nirvana, por cierto. Dave Grohl. Ajá. Y esta banda que se llama Foo Fighters. Por acá vino, ¿verdad? Sí, hace poquito estuvo por aquí, el año pasado, creo que fue. Sí, el nombre lo debe a los ovnis y a los diversos fenómenos aéreos que fueron reportados por los pilotos de avión en la Segunda Guerra Mundial. Ah, qué interesante. Así, ese es el nombre, por eso es que se llaman Foo Fighters. Interesante, ¿no? Muy, muy interesante, sí. Bueno, Rue, ¿tienes algo que aportar? Bueno, a más música. Lo que quería ahorita era comentarles e invitarlos a que participen. Ahorita tenemos un concurso muy interesante en la página Rock Pop Metal y Más. Ajá. Estamos rifando un bolillo y una tarjeta con las firmas de tres bateros muy importantes. Que es Bill Ward, que es el primer batero y el que originó Black Sabbath. Uh-huh. Ahí está todo el concurso en la página. Mike Portnoy, que era el batero de Dream Theater, ahí fue donde se dio a conocer. Y el batero de Madonna, que tal vez no lo conocen mucho, pero que es un gran batero y estuvo con un montón de artistas también tocando, como Cyndi Lauper, entre otros. Se llama Brian Fraser Moore. Y entonces ahí está, es un recuerdo muy bonito, es un bolillo y una tarjeta con las firmas. Es facilísimo participar, así es que ingresen a la página de Rock Pop Metal y Más y ahí pueden buscar los requisitos. Bueno, ya saben, o sea, si ya ustedes no tienen suerte con eso, no tienen suerte con nada. Tengo la transmisión de Radio Estéreo, de Cultura Rock. No sé, como bloqueada, ¿usted? Sí. Sí, la veo ahí como... Sí, ok, invitar a la gente a que se pase a la MixLR de nuestra aplicación, muy sencilla de usar, para que siga escuchando este especial de música de los 90s que tenemos el día de hoy. ¿Y qué le parece si vamos con Pearl Jam? Vámonos. ¿Vamos con Pearl Jam? Ok, ya volvemos. Cultura Rock. Esto es Radio Estéreo 506. We'll be right back. So there you have it. It's kind of our Nutcracker. So. Bueno, estábamos escuchando esta banda estadounidense formada en 1990, Pearl Jam. Por ahí, una buena banda, a mí me gusta. Bueno, es que esa voz de Eddie Vedder es única, para mí es lo mejor que hay. Sí, sí, sí, tiene una voz muy, muy particular ahí, mi estimado Eddie Vedder. Vedder. ¿Seguimos con más música o querés hablar? Son las bueno, hablemos 8. Un poquito de otros ritmos que tal vez no trajimos hoy, ¿verdad? Porque son muchos los ritmos, pero hoy obviamente queremos destacar los más importantes. Pero hay otros ritmos por ahí que podemos hablar. Por ejemplo, el rap. ¿Vos bailaste rap alguna vez? Sí, sí. Exactamente, así no como dice usted. Es más, le ponen MC Hammer y todo el mundo hace ese toque. Exactamente, el pasillo de el MC pasillo. Hammer. Bueno, yo he de contarle que a mi edad todavía bailo rap. Ah, imagínate. En las fiestas familiares, por lo menos ahí, mi hermana y yo. ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo bailas? Así todavía me acuerdo los pasos, todavía los sé hacer y los brinco y todo. Ah, ¿en serio? Yo no sé si recuerdan ahí los que están escuchando, ¿verdad? Los pantalones que salieron estilo MC Hammer, ¿verdad? Anchísimos. Fue una moda que impuso él, Milli Vanilli también, ¿verdad? Mm. Inclusive la gente Criss Cross con la ropa al revés, ¿se acuerda? Las bolsas de atrás adelante. Ajá, estaban locos. Todo chamacos. Eso fue una moda que se dio en los 90s, porque cada estilo musical trae también su estilo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los zapatos, yo sí tuve los zapatos de charol con las puntas de acero, no sé si recuerdan, puntas de metal. Esas no mucho. Ah, sí, eran los que usaban C-Hammer también, ajá, tenían abalorios así, como de metal, muy vacilones y eran riquísimos para bailar. Bueno, el rap, este ritmo tiene como origen el jazz, el funk, el blues, el soul, el reggae, es como una combinación, significa golpear rap. Significa golpear, incorpora rima y habla rítmica. Ajá. Y jerga. Fue así como la base principal del hip hop, porque también ahí fue donde empezó el hip hop, ¿verdad? Posterior al rap. Entonces, había que hablar definitivamente de este estilo musical, porque fue muy, muy famoso en los 90s. Con Cypress Hill, Naughty by Nature, ¿se acuerdan? Sí, esas bandas. Sí, sí, sí, todas. Bueno, buenísimo, buenísimo, de verdad que sí. Qué vacilón, ese tipo de música es muy, o sea, uno la escucha inmediatamente, viaja en su tiempo y recuerda, no sé, los pasos, recuerda la ropa, es algo que siempre está ahí pendiente. Claro. Para la gente que está en el Facebook, no sé si tenemos Facebook todavía o está pegadísimo. Está pegado. Los invito a que se conecten por la MixLR. Esa aplicación es muy sencilla, por ahí está arriba de las páginas de Cultura y de Radio Estéreo 506, una pestañita dice usar app, inmediatamente los tira a la MixLR y por ahí pueden escuchar el programa sin esta interrupción. Sinceramente es radio estéreo y a mí me encanta hacer radio. Uh-huh. El Facebook lo pasamos como un plus, pero para que ustedes también pues puedan vernos, tal vez interactuar un poco acá en cabina, pero no hay nada como escucharlo. Que lo diga la gente que está ahí por la MixLR. ¿Les gusta escucharnos, sí o no? Es más bonito, es más radio, más interesante. A mí me gusta. Sí, claro. Bueno, ¿qué le parece si vamos a escuchar a Oasis? Vámonos. Sí, y venimos a hablar de esa banda. Ya regresamos a Cultura Rock, son las 8:01 de la noche. Cultura Rock. Songs now. A couple more of these, baby. Sunny myself. Sobre aspectos importantes de la música rock y metal, estar al tanto de las últimas noticias, reseñas, eventos, curiosidades, esta página es para vos. Rock, pop, metal y más.com, 100% ticos, apoyando la escena latinoamericana. Búscanos también en Facebook y forma parte de esta comunidad. Ya lo sabes, rock, pop, metal y más. Contáctanos, escríbenos o mándanos un audio al WhatsApp de la radio 7157-8405, 7157-8405. Cultura Rock. Bueno, son las 8 y 7 de la noche ya. Qué rápido se nos va el tiempo. Estábamos escuchando Oasis con esta... Esto es una banda de rock ícono porque... Ya Rebe viene hablándonos ahí sobre ese género de rock que ellos tocaban. Es inglesa, formada en Manchester en 1991. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Es una buena banda. Es una buena banda. Tuvo mucho éxito posteriormente en el 2000 también. Ajá. Esta banda pertenece a un estilo musical muy particular que tal vez no todo el mundo conozca. Se llama Britpop. Y se le llama así a las bandas británicas que emergieron en los 90s. Ellos salieron como una propuesta como para hacer ahí competencia al grunge, correcto, según ellos, correcto. Ahí más o menos. Están influenciados por el pop y el rock. entre las bandas, digamos, de Britpop están Blur, Sweat, Oasis y Pulp. Son como las más famosillas de esos tiempos. Por aquí tengo saludos para Enrique Morrison Manson, que está conectado, para App Edu y para Mario Núñez, que están conectados desde Facebook. Qué bueno, dice por acá Heavy Metal que él tiene conectado eso, a dos altavoces disfrutando del buen rock, haciendo un escándalo allá en Argentina. Qué bueno, qué bueno. Estimado Heavy Metal, haciendo desastres allá con Cultura Rock en Argentina. Un saludo muy especial para Rafael Carpio también, nuestro amigo de Acaron, que está conectado. Rafita, un gusto saludarte. Seguimos, lo brincamos Link Park, entonces. Sí, vámonos sí. Con Rage Against the Machine. Ok, la jefa manda. Tenemos, bueno, cabe mencionar que Linkin Park también es una muy buena banda, pero no la rock vamos. Rock alternativo, ya habíamos hablado un poquito de rock alternativo. Ajá. Entonces vamos a hablar ahora de, hablando del rap, queremos poner Rage Against the Machine. Ajá. Porque es un rap metal. Correcto. Es una combinación ahí que se dio en los 90s y pues está bonito. Sí, sí. Solo como para mencionar que Linkin Park es una banda estadounidense de rock alternativo procedente de Agoura, California. Qué nombre más extraño. Formada en 1986, pero no la brincamos porque la jefa quiere escuchar lo que sigue. Vamos a la música y ya regresamos. Now you're under control. Cultura Rock. Rage Against the Machine, casi nada. Es una banda estadounidense de rap metal, fundada en el 91 por Tom Morello, Zack de la Rocha, junto con Tim Comfort y Brad Wilk. El grupo tocó durante toda la época de los años 90 hasta su disolución en el año 2000. Ellos eran como unos, ellos combinaban ahí géneros, era como rap metal, funk, también funk metal y nu metal también. Esta banda, pues sí, de ahí tocó toda la década de los 90. Ellos se separaron, pero formaron junto con Chris Cornell de Soundgarden, formaron la banda Audioslave en el 2001. Buenísima banda, por cierto, también. Buenísima, sí. Bueno, seguimos, Rebe, porque estamos ya sobre tiempo. Vamos a escuchar, hacía falta poner algo en español también en los 90. ¿Y qué más influyente en los 90 que Molotov con esta canción que se llama Rap, Soda y Bohemia? Ya regresamos, esto es Cultura Rock. Yeah. Bueno, estamos escuchando a Molotov, una banda mexicana de rock formada en 1995. No podía faltar la música en español también, Rey. Claro, claro, hubo muchos exponentes en los noventas. ¿Qué tenías por ahí? Por aquí tenemos a Fabulosos Cadillacs, Enanitos Verdes, Soda Stereo, Café Tacuba, Maná, Jarabe Palo, La Ley, Fito Páez, Los Auténticos Decadentes, Rata Blanca. Creo que vamos a tener que hacer un especial de la música de los noventas en español. En español, y en Costa Rica ni qué decirle, sí, ¿verdad? Aquí sí, sí. No paramos con una listota, ¿verdad? Como ahorita nos decían por ahí, Café con Leche pegó un montón en los noventas, ¿verdad? Y así un montón de bandas más. Ok, bueno, seguimos con la música. Vamos a escuchar esta banda que se llama Ransom. Y ya regresamos. Espero que la estén pasando bien y estén disfrutando de este especial de bandas de los noventas. Bueno, Rancid es una banda de punk, rock y ska punk. Se encargaron de encabezar el resurgimiento del punk en los noventas. Entonces es como una generación diferente del punk, ¿verdad? Que se da y es una banda californiana. Qué montón de bandas californianas y de Seattle, ¿verdad? Hay mucho, de las mucho. Dos hemos tenido hoy. Sí, entonces este es otro estilo musical que se da en los noventas, que es el ska punk. Ska punk. Ajá. Ah, qué interesante. Bueno, seguimos con más música. Vamos a escuchar a Korn y ya regresamos. I got a buck for everybody to back up. Please, man. Come on. They're getting crushed right here, man. For real. Oh, Estábamos escuchando a Korn con esta banda estadounidense también formada nuevamente en California en el año 1993. Y ¿qué tenías que aportar, hombre? Bueno, no, yo lo que quería hablar es que lastimosamente no nos da chance en hora y media para hablar de todos los géneros que fueron tan importantes en esta década de los noventas. Entonces yo quería hacer como un repaso, ¿verdad? Aquí de géneros, por ejemplo, el black metal. Ya para salirnos un poco aquí del continente americano, ¿verdad? Irnos un poco más allá de las tierras nórdicas, donde se forma un importante movimiento, el Inner Circle, que ahora nos comentaba Javier de la historia, que a mí me encanta esta historia que se da allá en Noruega, especialmente en Oslo, liderada por Euronymous, el creador de la polémica banda Mayhem, quien buscaba imponer las raíces de su cultura vikinga. Entonces aquí se da lo que es el black metal y de aquí salen después muchas bandas importantísimas que hoy por hoy suenan, ¿verdad? Y que desgraciadamente aquí por tiempo no podemos poner este tipo. Es un tipo de música extrema, violenta, pesada, de letras fuertes, arreglos musicales que iban acorde a la temática de este género tan pesadísimo, ¿verdad? También teníamos por ahí que no pudimos escuchar rock gótico, también bandas como Lacrimosa, The Cure, que son de bandas que tuvieron éxito en los noventas. También la música tecno, ¿quién no se acuerda del tecno, verdad? Y los claro, bailes. Claro, el tecno, buenísimo. Los bailes ahí, música de Depeche Mode, Technotronic, Enigma. Sí, todas esas bandas que sonaron. Sí, entonces, bueno, lastimosamente, como digo, por tiempo no pudimos poner ya música de estos géneros, pero sí era importantísimo mencionarlos, Johnny, porque es parte de lo que se formó en la década de los noventas. Ok, ¿con qué terminamos el programa entonces, Rebe? System of a Down, ajá. Nu Metal, y ahorita nos vamos con la historia del Nu para cerrar. Ok, recordar que también Korn es Nu Metal. Y esta banda también. Ya regresamos para despedir el programa, hablar un poquito sobre esto y pues hora y media de buena música hoy. Bueno, esta banda estadounidense, pero de ascendencia de Armenia. Todos son de ese país, pero se juntaron a la universidad y formaron esta banda en Los Ángeles, California, en el año 1994. ¿Rey? Bueno, esta banda, y al igual que Korn, son bandas de nu metal. Este género nace a finales de los 90 ya y comienzos de los 2000. Y fusionan al metal con nuevos sonidos o elementos de otros estilos musicales, como lo son el rap, el hip hop y hasta elementos electrónicos. Esto ya se busca como enfatizar en crear una atmósfera única que acompaña cada canción. Sí, ya es como un poquito diferente, se da la presencia de los DJs también. Sí. Y ya es como un sonido un poco diferente, bueno, ya tirando un poquito a los 2000, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero muy interesante. Sí, System of a Down, una gran banda. Bueno, señoras y señores, se nos acabó el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. De verdad que lo hacemos para ustedes. El tiempo que saca Rebe junto con Javier en investigar todo esto, el tiempo que se saca acá para la producción de la música, todo esto se hace por ustedes. Así que espero que hayan disfrutado tanto como mi persona y como redes de este gran programa, y esperamos crecer, así que cuéntenle a todos sus compas, pónganlos a escuchar Cultura Rock, recomiéndonos para ir creciendo, porque necesitamos crecer de verdad. Sí, ¿sí o no, claro, Rebe? Que nos escuchen, porque claro. Así como se llama el programa, Cultura Rock, eso cultura es toda una rock. Cultura, todos venimos a aprender, de aprender cosas nuevas. Así es. Es muy interesante, la verdad, toda la historia de la música. Sí. Y para la otra semana también tenemos otro tema bastante interesante. No jodan, qué programazo, dice Eddie González. Demasiado bueno. Muchísimas gracias, Eddie. De verdad que tratamos de hacerlo para cada uno de ustedes, y que son nuestros escuchas. Y creemos firmemente que lo estamos haciendo bien. Si ustedes tienen algún aporte también, pues bienvenido sea, ¿verdad, Rey? Así es. Bueno, nos despedimos. Buenas noches. Pura vida, gente. Muchísimas gracias. Esto fue Cultura Rock. Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias. Totales.